Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Amigos, feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 30 de marzo, pero en el año 1947 muere Pedro Emilio Coll. Fue un periodista, escritor, ensayista, político y diplomático venezolano. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. TSJ asumirá competencias parlamentarias mientras perdure la situación de desacato de la Asamblea Nacional. Este viernes vence plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. PSUV abrirá hoy las puertas de la Casa Bolívar Chávez en Maturín. Innovación Venezuela tiene su primera y única red social. Manifiesto cuenta con 6.000 usuarios. Cultura. Este sábado, Escola Juvenil de Venezuela ofrecerá concierto en PDVSA La Estancia. Florentino y el Diablo llega este jueves a la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Del 21 al 30 de abril, venezolanos disfrutarán del Festival Internacional de Teatro. En la Colonia Tovar celebrarán centenario del maestro Freddy Reina. Cultura al Día. Este miércoles, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia que determina que esta instancia del máximo juzgado del país ejercerá las competencias parlamentarias de la Asamblea Nacional, que actualmente se encuentra en desacato a las leyes de la República con el fin de preservar el Estado de Derecho. En el marco del estado de excepción vigente, la sentencia dispone que el jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación que corresponde a la jurisprudencia de esta sala constitucional. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Hasta este viernes 31 de marzo hay plazo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta, por lo que todas las sedes del CENIAT estarán trabajando hasta las 12 de la medianoche. En este sentido, el superintendente nacional del CENIAT, José David Cabello, hizo un llamado a todos los contribuyentes para que cumplan con su deber tributario. A través de su cuenta oficial en red social Twitter, aseguró que los trabajadores de la institución están a disposición con el objetivo de atender a todos los venezolanos. Finalmente, Cabello aseguró que estarán desplegados en las calles, cumpliendo lo instruido por el presidente Nicolás Maduro. 12:07. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, informó durante la emisión de su programa 150 con el Mazo Dando que este jueves 30 de marzo se inaugurará en Maturín, Estado Monagas, Casa del Partido Bolívar Chávez. Estas casas parroquiales del PSUV forman parte de la agenda de fortalecimiento de la tolda revolucionaria y sus estructuras de bases municipales en los circuitos, en los círculos de lucha popular CLP, unidades de batalla Bolívar Chávez, VCH y jefes de calle juegan un papel importante. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Venezuela ya cuenta con su primera y hasta ahora única red social, la cual lleva por nombre Manifiesto, teniendo hasta la fecha 6.000 usuarios. Así lo informó Adriana Cruz, miembro del equipo fundador, quien presentó este miércoles una ponencia sobre la funcionalidad de esta red social en la Expo Venezuela Digital. Esta red social, creada el 7 de marzo de 2016, sirve para difundir la verdad de Venezuela en el mundo. Además, muestra los poderes creadores del pueblo. A esta plataforma plataforma tecnológica, se puede ingresar a través de la página www.manifiest.to. 12:08. Cultura. En el marco del ciclo Voces y Música de Latinoamérica, PDVSA La Estancia ofrecerá este sábado 1 de abril a las 4 de la tarde un concierto que estará a cargo de la Escola Juvenil de Venezuela, agrupación coral integrada por jóvenes entre 12 y 24 años de edad. La gala musical se llevará a cabo en los espacios del recinto cultural con entrada gratuita, así lo indicaron. Asimismo, para este sábado presentará la pieza teatral Un Sueño Zamorano a partir de la 1 de la tarde como parte de la celebración del Día Mundial del Teatro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Hoy a las 2 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello rendirán tributo al poeta Alberto Arbelo Torrealba con el recital Florentino y el Diablo a Canto Vivo en el marco del ciclo de tertulias Nos Queda Una Palabra. La información fue ofrecida por William Osuna, presidente de la Fundación, quien además indicó que la actividad contará con la participación de los poetas Federico Ruiz Tirado y Negel Machado. Los invito este día jueves 30 a la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello a un interesante conversatorio donde el poeta Federico Ruiz Tirado, el poeta Negel Machado y mi persona vamos a disertar acerca de la obra de Alberto Arbelo Torrealba y de su poema emblemático Florentino y el Diablo. Es importante que asistan porque estos conversatorios pueden intervenir el público y pueden también traer un poema de respecto a la actividad que se está realizando o a una opinión acerca de ellos, y sobre esa base emprendemos también una conversación con el público. Así que los espero el día jueves aquí en la Casa Nacional de las Letras, donde nos vamos a iluminar de poesía y de canto. Para mayor información sobre todas las actividades que ofrece la Fundación Casa de Bello, pueden consultar la página web www.casabello.gob.be. 12:11. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Vemos el Sur es el lema de la sexta edición del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2017, el cual se llevará a cabo del 21 al 30 de abril. La información fue suministrada por el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y la jefa de gobierno de Distrito Capital, Carolina Sectari, desde la sede del Teatro Nacional. Tendremos este festival entre los días 21 al 30 de abril. Vamos a tener 24 salas, 120 agrupaciones nacionales, 23 agrupaciones internacionales, 30 funciones de circo, 110 historias de títeres, 60 funciones en tarima central, 100 actividades recreativas, 85 talleres, 5 foros, 10 conversatorios. Vamos a tener Ciudad Teatro nuevamente en la Plaza Diego Ibarra. Empieza la preventa de las entradas el próximo 10 de abril. Tenemos una página web donde ustedes podrán comprar online o podrán dirigirse a las taquillas del Teatro Bolívar o del Teatro Municipal o del Teatro Nacional o del Teresa Carreño para adquirir las entradas para este festival. Por su parte, Rodríguez detalló que el festival contará con la participación de 120 compañías nacionales y 23 internacionales, por lo que extendió la invitación a disfrutar de todos los espectáculos al pueblo venezolano. Las entradas para las diferentes presentaciones serán vendidas en los principales teatros de la ciudad de Caracas a partir del 10 de abril. Regionales. La Colonia Tovar recibirá del 2 al 5 de abril el Festival Centenario Freddy Reina, el cual se llevará a cabo en el Complejo Cultural con el mismo nombre del Maestro del Cuatro, donde habrán invitados especiales y estarán participando cuatristas como Liz Hernández, Luis Adolfo Baradat, entre otros. La actividad inaugural se realizará el domingo 2 de abril a partir de las 2 de la tarde con un recital a cargo de Federico Reina. Así lo indicó Jorge Sandoval Lutier, encargado del evento.

guerra, primer principio. Nunca dejes arrastrarte por el vicio, jugar sucio, socio, con un cercano. Sin resistencia dar a torcer la mano, venderte al diablo por poco, por mucho. Considera el respeto tu último cartucho. One shot, la batalla comienza. No subestimes nunca a quien tropieza. No sobrevalores a quien empieza con fuerza. No los males que pronto se tuerza. Vuelta de tuerca, hacemos presión. Matar sobre el ritmo es nuestra misión. War, war, war. Intention and war, war, war. Rebellion and war, war, war. Intention and war, war, war. Para aquellos que manejan los hilos del mundo y se esconden tras escritorios luciendo máscaras de mentira, escuchen nuestro mensaje. El odio y el miedo son armas de destrucción masiva. Que le pregunten a Bush lo que vale una vida en punta de mira. Lo sanguinaria que es la ira y las consecuencias de una mentira. Políticos como reyes fabrican las leyes, se las saltan como muelles. Y aún así te preguntas cómo roban millones y salen impunes. Todos son iguales y por eso son inmunes. No creemos en nadie porque nadie es honesto. Honesto, presto, sin vergüenza suben puestos. La situación actual es muy perra, penosa. La corrupción política solo es prensa rosa. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 37 minutos. Al menos dime adiós cuando te vayas. Prometo trataré de no llorar. Más nunca me verás, te librarás de mí. Pero me quiero despedir. Recuerdo cuando aún tú me querías. Qué tonta que me daba igual. Que yo extrañe más. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. No sé si es porque soy muy malcriada, que quiero lo que se me escapa. Merezco tu desdén y que me aplaste un tren. Pero es difícil de aceptar. Merezco tu desdén y que me aplaste un tren. Pero es difícil de aceptar. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. ¿Y cómo puedo yo dejarte atrás? Y nadie nunca te podrá borrar. Y ahora que ya es la de pedida, toma mi mano sin temblar y con tu sol tus pies clavados

12:45. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:49. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Pero mago.